Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Nuevo tráiler de La Casa de Papel de Corea revela su título y reparto. La Casa de Papel fue un éxito rotundo y ahora es el turno de su versión en Corea. No se sabe la fecha, pero sí quiénes serán los ladrones. Hace más de un mes, La Casa de Papel terminó de manera oficial, pero aún queda saber qué pasará con la versión de Corea. Con un nuevo tráiler dieron a conocer de qué se trata, quiénes son los actores involucrados y cómo se llamará finalmente. Se llamará La Casa de Papel Corea, Área de Articulación Económica. Si bien algunos podrían pensar que se trataba de una secuela, el tráiler despeja cualquier duda. Un remake total de la saga es lo que pudimos apreciar, ya que sale el reparto completo de la primera temporada. El profesor será retratado por Yoji Tae, Old Boy, y lo acompañará la gente Lisboa, Tokio, Denver, Nairobi, Moscú, Oslo, Río y Helsinki, quienes aparecen junto a sus respectivos actores. Si bien obviamente los nombres de las personas cambiarán, los alias seguirán siendo los mismos. Pero esto no es todo, ya que el relanzamiento oficial del personaje más labrado que tuvo la versión española hace algunos años se trata de Berlín. Pedro Alonso fue encargado de retratarlo durante toda la serie, inclusive después de su muerte en la segunda parte de la serie. El nuevo encargado de retratar el Joker de los robos del banco será nada más que Park Hanso, mejor conocido por su rol en El Juego del Calamar. Hasta el momento solo se sabe lo anterior y que saldrá muy pronto en Netflix. Eminem y Snoop Dogg protagonizan épico tráiler del Super Bowl. Cinco icónicas figuras del hip-hop se tomarán el escenario para animar el tan esperado medio tiempo del Super Bowl 2022. Oficialmente queda menos de un mes para que se realice el Super Bowl 56, la final de la temporada 2021 y 2022 del fútbol americano. Sin embargo, lo que muchos siempre esperan es el show del medio tiempo, que estará a cargo de importantes nombres de la música. Eminem solo será una de las estrellas que protagonizarán el medio tiempo del Super Bowl, en lo que ya promete ser todo un evento icónico. Además, el de este año promete ser uno para los libros de historia. Y es que no solo será un cantante, sino que cinco grandes artistas que se unirán por primera vez en uno de los escenarios más importantes y que promete dar icónicos momentos. Hace unos meses se anunció la lista de artistas que estarían a cargo del medio tiempo del Super Bowl 2022. No será uno, sino cinco los nombres que animarán la noche que busca celebrar lo mejor del hip hop y el R&B. Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre y Kendrick Lamar serán los artistas encargados de dar el show que pasará a la historia. La mayoría de estos vienen de la escena West Coast del género, por lo que será una celebración del rap californiano. Cabe señalar que no es la primera vez que múltiples artistas se hacen cargo del show del medio tiempo. En el 2000, unieron fuerzas artistas como a Christina Aguilera, Phil Collins, Enrique Iglesias y Toni Braxton. Además, bastante conocido es el Super Bowl de 2004 que vio a Janet Jackson, Justin Timberlake, Nelly, Puff Daddy, Kid Rock y Jessica Simpson. El Super Bowl del 2022 tendrá el desafío de superar el del año pasado. Fue The Weeknd quien animó el medio tiempo del 2021 en un show en solitario y que dejó grandes reacciones y memes al respecto. Ahora se lanzó el tráiler oficial de Super Bowl 56 que adelanta un poco de lo que podremos ver en el show del 2022. Y es que cada uno de los cinco tendrá su momento para brillar el próximo 13 de febrero, pero también unirán sus fuerzas arriba del escenario. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!